porque te conocí. Que la pregunta que me hago, si solamente le has causado tantos problemas a mi existir. Ya todo lo perdí y ni siquiera eres mía, pues mientras más yo te quería, tú te reías. Pobre de mí. Tu cuerpo huele a traición cada vez que estás conmigo. Es tanta mi perdición que sabiendo lo recibo. Porque te conocí, que la pregunta que me hago es tan amargo mi trago, pero yo solo me lo serví. Son puñaladas del destino y ahora la herida fue para mí. Pero yo solo me lo serví.